siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Solo y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer y tal vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos el Zaguán. Pasaron 4 minutos de las 9 de la noche y hoy un programa muy especial, porque la verdad que tengo el orgullo de estar acompañado por el señor Víctor en la operación técnica, pero esa risa... Hay una voz nueva extraña. ¿Cómo estás, Ezequiel? Acá andamos. Bueno, me tuve que poner el traje de co-conductor y no me queda otra. Gracias a mi amigo Ariel Acosta, que no sé si estará escuchando. Pero bueno, quiero mandarle un saludo. Hoy es el cumpleaños del padre, espero que... Que guarda asado, por lo menos, yo qué sé. Y no solo que estoy con él, sino que no estamos con más nadie. Somos tres. Los tres tristes zaguaneros del sábado. El sábado, ahí tenés. Florencia, que también por cuestiones laborales. Así dicen. Está en la costa atlántica. O sea, están todos entre las olas y nosotros estamos... remando. Tratando de conducir, de hacer un programita más, sumar otro granito. Un granito de arena más. Así que los vamos a estar acompañando hasta las 23 con muchas noticias, muchas cosas que pasaron nuevas. Y hay algo que todavía me llama la atención, ¿viste? ¿Qué escuchaste pasó, la noticia acerca de los Pomar que desaparecieron? Así escuché, como por arte sí. De magia. No sé qué anda pasando en este país. Cosas muy raras. Sí. Una es esta. ¿Un ovni? ¿Será un ovni? Y a mí casi me chupa uno hoy porque llegué. ¿Sí? Tenía que llegar a eso de las 8 para encontrarme con Leo acá, el conductor amigo. Y no sé, me chupó el ovni. Y acá estoy. Acá hay una noticia que se tienen que aparecer. El gobernador bonaerense Daniel Scioli sostuvo que la familia Pomar tiene que aparecer. Y que puso, remarcó, ¿no? Que están trabajando con el objetivo de dar su paradero. Es muy raro, por ahí decían que la familia tiene un arma, y algunos cuestionaban, daban noticias medias raras, como que el padre de... ¿Vos qué crees, Leo? ¿Por qué pasan estas cosas? Y pasan estas cosas porque no tenemos un orden todavía. No sé, la verdad que no sé por qué pasan estas cosas. Estamos esperando todavía. Por ahí sí me decían que lo chupó un ovni y se la creía más. Era más creíble, ¿no? Sí. Pero hay fotos, ¿viste que mostraron una foto en un peaje? Sí. Está en red. El chabón no sé si es por la velocidad de la imagen o... Pero el auto para y el tipo tenía una sonrisa bastante amplia. ¿A dónde iba? Algunos decían que estaban por el sur. ¿Estarán en el sur? ¿Y dónde estarán? En el sur de Marte. Capaz que se fueron volando. ¿Qué sé yo? Habría que ver qué es lo que pasa. De otro planeta. ¿Qué es lo que pasa? Y si van a aparecer, che. River estaba perdiendo nuevamente. Lamento contarte. River estaba perdiendo nuevamente. Es un tema, River, ¿eh? De sábado los embocó a los 31 de primer tiempo y están perdiendo 1-0 en el Monumental. Una cosita, Leo. Estoy acá, bueno, por lo que ya dijimos, pero podría estar en la cancha también. Me invitaron a ver River hoy, un compañero de mi viejo, y estoy acá. Qué grande. Y me estás haciendo el aguante, qué grande. No nos vamos a besar, nos vamos a tocar hasta las 23 acá, en el Zaguán, con Ezequiel Montero como co-conductor. Dale. Venite para el Zaguán. El Zaguán, un programa con entrada libre y gratuita. seguimos en el zaguán y vamos a comentar algunas noticias raras que pasan en el mundo. Hoy pasó? Tenés el por rol de, loco. De tratar loco, de analizar loco. A ver qué es lo que pasa. Mirá lo que pasa acá, dice Wigan devolverá el dinero de entradas tras ser goleado 9-1. 9-1. El domingo pasado frente al Tottenham fue goleado 9-1. Y bueno, y el capitán del equipo, muy, muy triste, dijo que hay que devolverle la plata a los hinchas porque viajaron hasta Londres. Para y nada. Se comieron la goleada del año, ¿eh? ¿Cuánto me tiene que pagar River a mí, entonces? Ahí tenés. Me tiene que embolsar una cuenta en Suiza, por lo menos. Más o menos. Ya con todos estos años. Ahora dicen que le metieron 8 en el segundo tiempo. ¿Cómo hace un equipo para meter 8 goles en el segundo tiempo? Te tenés que colgar del travesaño, mínimo. En el Wigan, donde juega el delantero Hugo Rodallega. No sé si Rodallega, buen delantero. El Ecuador, ¿no? El colombiano. Y el hondureño... Bueno, por Latinoamérica andaba. Maynor Figueroa. Está en el 15º puesto y se comieron 9 goles. Y bueno, y ahora los hinchas que nos deben estar escuchando allá en Londres... Ojalá. Quédense tranquilos. Nos están escuchando por fmmoreno.com. ¿No? .blogspot.com. Ahí está, ahí se conectan y escuchan para todo el mundo. Y bueno, estamos en Londres, también nos están escuchando. Y van a ir a buscar, ya deben estar corriendo... Para ir a buscar la plata que le deben de las entradas del partido. Tremendo goleada. ¿Cómo revive un equipo después de una goleada 9-1? Es imposible. Porque a vos te cuentan, ¿viste? No, porque Argentino Junior en el 44 hizo 11 goles. No te lo olvidás nunca. ¿Y quién lo vio? Acordate la de Gimnasia que le metieron 7 goles, ¿no? ¿Te acordás? Sí. 7 goles, ¿no? Olvídate. No, hubo un partido bárbaro que jugó Gimnasia de La Plata. Y si no me acuerdo, Gimnasia viene Jujuy para allá por el 98, 97. 7-6 el partido, loco. 7-6. Tremendo partido. Partidazo. Habría que chequearlo, después lo vamos a chequear. Exactamente, el 7-1, Boca San Lorenzo, que ojalá se repita mañana, justamente. Mirá, qué grande. Qué data que acá, tiró. Víctor. 7-1. Tenemos que vamos a ver. Hay alguien que dice que no le gusta. El cable de noticia lo tenemos acá. El termo es muy bostero, así que hay que bancársela. Vamos a ver si mañana lo repite Boca frente a San Lorenzo como en esa época. Che. Ojalá que no. Bueno, saben de mis plumas, pero bueno. ¿Sos vedette? Una noticia. No sé, las plumas, digo. Estuve un tiempo trabajando. ¿Usaste pero... conchero? Era un poco incómodo. Ajá. ¿Cómo se llama el conchero de los hombres? No lo quiero decir porque creo que queda un poquito más. Un poquito grosero, ¿no? Está. Vamos a dar a la imaginación del público. Bueno, ¿era grande? Bueno, no importa. Vamos a la noticia que te quedó ahí. Dale. Vamos a la noticia. Un muchacho en España. Ajá. Lo metieron en cana por robar una sandía. ¿Una sola? ¿A vos te parece? ¿Sabés cuánto tiempo estuvo? 6 meses preso. ¿6 meses preso por una sandía? ¿A vos te parece? Las cosas que roban en este país... con las dos manos. Lo más cómico es que robaba para comer y ahora está en cana y le dan comer gratis. Sí, pero no sé si le dan comida. Vamos a ver qué no sé qué es lo que comerá. 6 meses en cana por robar una sandía. 6 meses. Es medio raro eso, che. Habrá sido. Lo estaban persiguiendo y dijeron, a este le enganchamos la sandía y lo llevamos. Pero viste que la justicia es para algunos pocos nada más. ¿Qué tenía dentro de la sandía? Claro, hay que ver qué tenía dentro de la sandía, como dice. Era roja, era blanca dentro de la sandía. Hay que tener cuidado con eso. A ver, otra. En Madrid, lo mismo. Ajá. Un chico incendia una casa por imitar a Harry Potter. ¿Te parece las cosas que vemos en... ¿Era pirómano Harry Potter? En la televisión hay que tener cuidado. Yo creo que tendría que aparecer una leyenda que diga... No intente esto en su casa. Claro. Cuando vemos esas películas, pues. Después prende... los chicos se lo toman muy, muy a pecho. Justamente. Ahí está. Y bueno, te voy a contar una que pasa en México. Que dice que quieren romper el récord Guinness. Van a plantar un árbol navideño de 112 metros. 112 metros. El récord Guinness lo tiene desde el año 2008 Río de Janeiro con un árbol de 85 metros de altura. Y este árbol mexicano, que quieren romper con todos los récords, se va a estar inaugurando el 5 de diciembre como parte de la magia navideña. La magia navideña. El Papá Noel se va a hacer escalador para poner... ¿Quién va a poner las estrellas allá arriba? Yo todavía quiero ver si cambio el mío, porque está un poco ya despeluchado, no tiene... Sí, ahí está, los árboles navideños. El más barato que vi, 120 pesos. 120 pesos. Hay gente que vende árboles más baratos, cortamos un pino, ¿qué hacen? Creo que tenemos que salir a cortarle. Y después los vendemos. ¿Te anotás? Vamos a ir a cortar pinos para ir a vender árboles de Navidad. Es un buen curro, che. Un árbol 400 mangos, ¿puede valer un árbol de Navidad 400 pesos? Es una cosa de loco. Encima ahora que aumentaron los taxis, ¿en qué lo llevamos? al arrastro. Arrastrándolo por todo. Así que bueno, en México se va a estar. No solo ponen un árbol de Navidad, sino también van a hacer pista de patinaje sobre hielo. Alrededor. Van a inaugurar una pista de 32.000 metros cuadrados. Espectacular. Dice que tienen la esperanza de que lleguen 3 millones de visitantes, más o menos, que les van a dejar, viste, como siempre, las vacaciones, o viste que la gente va y estiman un número que le va a quedar a la ciudad de ingresos. Ellos dicen que les va a llegar aproximadamente 10.000 millones de pesos mexicanos, o sea, unos 700 millones de dólares. Entonces la plata está en México. La plata siempre, parece que sí, porque los jugadores de fútbol, por ejemplo, se van allá. Se van a jugar allá. La cementera del Cruz Azul esa compra jugadores como loco. El América también. Y es increíble. Bueno, la alcaldía dice que esta nueva invención, este nuevo lanzamiento que quieren hacer para la Navidad, sí, está acompañada por 17 firmas que financiarán el 80% de las actividades. 17 firmas, eso me suena como el pase de los jugadores de fútbol. Viste que después no sabés quién se queda con la plata. Sí. Este lo pagó el 5%, sí, aquel el otro, el 3, después otro, el 8. Se pelean porque no tienen cómo devolverse y cómo desfigurar. Es esas firmas raras que dejan. Vamos a ver lo que pasa. Esas son las noticias medias raras que pasan en el mundo. Me gusta el tema de la Navidad. Los Rockefeller tenían uno grande. ¿Quién? Los Rockefeller tenían uno grande que siempre le mandan ese bombita de oro. Los Rockefeller tienen de todo, en realidad. No, tienen parte de nuestro país también. Y de ¿Vive todo, alguno? ¿Vive alguno de ellos? Sí. Ay. Alguno tiene que poner la estrella arriba del árbol, che. Bueno, tengo otra. Esta me pone un poco triste leerla, pero bueno. ¿Qué te pasó? Yo qué sé. Son cosas que pasan. Está bien. Niño de 3 años tiene el pene de 22 centímetros. Yo pensé que era algo más trágico. Un ecuatoriano nació y dicen que es el niño superdotado. Bueno, con la mitad me conformo. Con la mitad te conformás. Vamos a hablarlo con Marvin cuando venga. Con Marvin. Déjalo por ahí. A ver qué dice Marvin acerca de eso. Es vecino. Lo tiene que conocer. El que anda viajando por todo Centroamérica. ¿Lo tiene Marvin? No sé si lo tendrá. Vamos a preguntarle cuando venga Marvin. Pasaron 15 minutos de las 9 de la noche. Esto es El Zaguán y los acompañamos hasta las 23. Dale. El Zaguán. La previa del sábado a la noche. No te escucho. Ah, bueno. No, mentira. Estamos al aire, me estaba jodiendo. Bueno, pero igual, mira, me están llegando mensajes. Tengo un llamado, lo voy a sacar al aire. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? ¿Quién estará en la línea? ¿Hola? ¿Leo? ¿Cómo te va, Matías? ¿Está bien? Muy bien, estás al aire, Matías. ¿Cómo te va? Mandale saludos a los que quieras. ¿Cómo andas? Saludos a toda la gente, ¿todo tranquilo? Todo muy bien. Sí, ¿por dónde andás? Estoy queriendo ir a la radio, hola. Matías, el Saavedra 81, a la vuelta del shopping, acá nomás. ¿A la vuelta del shopping? Claro, la parte de atrás es. Esta es información para todo el mundo. Para que quiera venir a la radio, seguramente. Se vienen hasta Saavedra 81 entre Yolí y Piovano. Y Piovano, sí. Lo que era antes Edenor, a la vueltita. Sí. A la vuelta del shopping viejo. Ahí está. También. Ahí, a la vuelta del shopping viejo. Ahí está, qué feo que quedó, che, shopping viejo. Pero es conocido por ese nombre. Bueno, Matías, te esperamos por acá, dale. Listo, ya en un rato yo me acuerdo. Pero apurate. Si no me vuelvo a perder. Dale. ¿Eh? Apurate, nene, dale. Ya estoy, espérenme con los brazos abiertos. Está bien. Dale, Mati, te esperamos por acá. Dale. Chau. Una llamada inesperada, pero lo saqué inesperada. Al aire. Pero tengo un mensaje para. Mira, tengo un mensaje que me acaba de llegar. Dice: qué grande ese. Está genial en la co-conducción. ¿Quién es? Dice: desde Padua, la intrépida periodista le manda un gran abrazo y lo felicita. Como siempre, excelente el Zaguán. ¿Sabes quién es? La gran Silvina, una compañera. Silvina Cañete, que está allá en Padua escuchando. La intrépida periodista. Así que vamos a ver estamos esperando gente que venga, que nos acompañe. Que vengan acá a ver si quieren hablar. Está llegando el mudo Marcelo. ¿Quién es el mudo Marcelo? Dolina tiene al sordo Cancé. Nosotros sí. En un rato vamos a tener al mudo Marcelo. Pero no va a servir acá. No importa. Él, ya te vas a dar cuenta qué función va a cumplir. Vamos. Estamos en el Zaguán y te acompañamos hasta las 23. Dale. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Seguimos en el Zaguán, una linda noche para hacer muchas cosas, ¿eh? Para salir más que nada. Para salir, tomar algo, ¿Qué tenemos? Una temperatura de 22 grados, ¿eh? 22 grados, qué hermoso. Está viniendo la primavera, se pone a pleno y vamos a ver el verano como arranca, ¿eh? Y para el verano, a aquellos que les gusta callejeros... Rock. Rock de nuestro. La banda se estará presentando el 31 de enero en Mar del Plata, en el Estadio Mundialista, y el 13 de febrero en Cosquín. El 31 de enero, a partir de las 20 horas, se estará presentando callejeros. Y las entradas están en venta a partir del 3 de diciembre. Para aquellos que les gusta la banda y quieran verlos, tienen dos oportunidades. Apenas arranca el próximo año, en enero el 31, como les venía diciendo. Y el 13 de febrero, en Cosquín Rock. Vamos a verlo. Vamos a ver qué hacemos. ¿Tendremos vacaciones? ¿Tendremos vacaciones? Vamos a ver qué es lo que... Claro, la pregunta es, ¿hay vacaciones? Encima nosotros mismos no tenemos que hacer esta pregunta. Es algo raro. Vamos a ir juntando las chirolas, rompiendo chanchitos gordos. Y vamos a ver si podemos ir a dar alguna vuelta por la costa y ver, bueno, a callejeros en Mar del Plata o en Cosquín el próximo 13 de febrero. Así que son algunas noticias que tenemos. Otra noticia muy particular, récord digital para los Cafres. La banda presenta un nuevo disco de covers románticos, producido por ¿cuál es? El programa de radio de Mario Pergolini, que tuvo 15.000 descargas. 15.000 descargas, ¡fua! ¿Cuántas? Pagas gente en menos de 3 semanas. ¿Cómo es eso de que subís? Claro, se está volviendo todo digital. Se está volviendo todo digital. Creo que es más fácil vender música por ese medio que discos. Yo creo que pierde un poco la esencia, ¿no? De la música. Es como leer... Es algo muy frío. No tener libros, claro, por ejemplo, ¿no? Leer algo invisible. Claro. Un libro con páginas en blanco, nada más. La nota dice, los Cafres sorprenden con un nuevo disco Classic Lover Cove, perdón por mi inglés, pero son muy criollo. No, es bárbaro, se entiende. Que logró un récord histórico en el país en la venta del disco digital de Full Track. En menos de 3 semanas se vendieron más de 15.000 canciones por personas que enviaron la palabra Cafres desde su teléfono celular al número 1155. No sé si dieron un asterisco. Qué currito ese. ¿Por qué no ponemos eso de los mensajes acá? Mandá el zaguán y... Te llevas al conductor y al co-conductor. Hoy está... Una noche. Hoy está de regalo, ¿eh? Guarda que... Claro. Es pintón el chabón, que por ahí se lo llevan. Esta noticia es más para la sección de Noticias Locas que para esta. Sí, dice, polémica por el avatar de Kurt Cobain. Los jugadores de Guitar Hero 5 pueden hacer que Cobain cante canciones de Bon Jovi. No te la puedo creer. Dice, lo que podría convertirse en la primera demanda judicial por el uso de la imagen de un músico de rock en un videojuego, los herederos de Kurt Cobain rechazaron de forma en que el cantante es retratado de Guitar Hero. Dicen que hay distintos cantantes, por ejemplo, sí, pero hay algunos que están seleccionados para poder cantar canciones de otras bandas. Ajá. Y en este caso es él. Otra cosa que me parece muy raro, ¿no? Ese juego... Para eso que te compras una guitarra, me parece, ¿no? Y te pones a intentar de sacar 2 notas. Con 3 notas ya podés tocar una canción. En vez de andar jugando con la computadora, la máquina. Claro, y acá dice, bueno, aunque sus herederos aprobaron el uso de 2 canciones de Nirvana dentro del juego, el abogado de Courtney Love dice que la viuda cree que el avatar, dice, denigra su imagen como músico. ¿Qué te parece? Uno de los mejores... guitarristas de la historia del rock y lo desprestigian. Bueno, no quiero decir nada porque hay un fanático como yo que puede estar escuchando. Se me vino a la cabeza un amigo que, bueno, te puede gustar más o menos Bon Jovi, no es mi fuerte. No es tu fuerte, pero tampoco para a este muchacho le va a encantar ese tipo de canciones, che. Aparte, ¿a quién le gusta que lo compara? creo que a nadie. Así que mira, acá está el misterio de la... Bueno, vamos a hablar acerca de rock. Vamos a comentar que el próximo 11 de diciembre nos estuvieron visitando la semana pasada los amigos de Peces. Peces, qué grande Raúl. Un amigo, ¿eh? Un amigo, ya sé. La rueda de auxilio, como me dijo él, que se autocalificó porque siempre lo estamos llamando cuando las papas siempre queman. Siempre está dispuesto para venir al programa. Y bueno, que tocan el próximo 11 de diciembre en el Teatro Marchal a partir de las 21:30 horas. Ahí no tenemos excusa. No tenemos excusa, ya nos estamos esperando. Estamos esperando las entradas, que venga Raúl por acá. Claro. Se dé una vueltita. Si dijo, no, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a entrar? Che, ¿con barreta se puede entrar al teatro? Este, por bueno, la vamos, puerta de atrás. Claro. El próximo 11 de diciembre es. Siempre. ¿En muchos diciembres? No. Es uno solo. Depende cuántos años. No sé. El próximo 11 de diciembre, a partir de las 21:30 horas. Acá en el Teatro Leopoldo Marechal se va a estar presentando Peces con un show nuevo, dijo. Nuevo, con imágenes. Están haciendo un documental. Sí. En el que estamos. En el que vamos a estar presente porque estuvieron con la camarita filmándonos. Si sabía, no ponía mi cara. Pero bueno, yo no, pero no había manera de zafar. Acompañamos a una banda que está en pleno crecimiento, que para el próximo año, enero, febrero, vamos a ver si sacan su disco, donde tienen... es lo que estamos escuchando de fondo. Peces, una banda que está en pleno crecimiento, como les decía, y vamos a ver si el suena próximo muy, año suena muy lindo. Sale por fin Dios Astronauta. No quiero comparar, porque estamos hablando de no comparar, pero suena como Cerati. Muy parecido el estilo. Y son de gustos. Después le vamos a preguntar a Raúl a ver qué nos dice. Espero que no se enoje. Nada, se le debe gustar. No. Dale, entonces quedan todos invitados para el próximo 11 de diciembre en el Teatro Leopoldo Marechal. A partir de las 21:30 horas vamos a acompañar a Peces, que siempre nos acompañan a nosotros. Y vienen, me mirás con... Ya te vas a empezar a... ¿Qué haces con la mano? Me dice. Yo miro acá y me siento náufrago, pero estoy dentro de una caja en realidad, ¿no? Como náufrago, no sé si alguien vio la película. Es una charla de amigos, ¿viste? Siempre yo te conté, es una charla de amigos. Hablamos con él. Vos hablas con él, se suma. Se gesticula mucho, yo creo que estoy muy muy quietito. Tenés que empezar no sé, a soltar. Pero Leo tira las manos, revolea para todos lados. Estoy velando. Descontrol. Esto es el Zaguán. Y sí. Y los vamos a estar acompañando hasta las 23-466-6559, es el número de teléfono que nunca lo sí, dije. Señor. Pero la gente lo debe recordar. 15-6154-0359 es el celular para que nos dejen mensajes. Como lo estuvo haciendo Silvina hace un ratito, hablando de la nueva incorporación de una co-conducción muy nueva. ¿Cómo? Hay gente que se va a asombrar después de esto, ¿eh? ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, una gordita. La profe. ¡No! Me quemaste, esto lo va a escuchar y me va a matar. No, le mandamos un beso grande a Gabriela. Esperemos que se recupere el padre, espero que ya esté bien. Ah, ¿te acordás que estaba con problemas de salud? Bueno, espero que esté todo bien y bueno, le mandamos un saludo. Y bueno, te va a escuchar del otro lado y ya está, tenés aprobada la materia. Vamos a ver, no sé, si una hablada por micrófono garantiza aprobar una materia. Bueno, bienvenida sea. Vamos, ahí está. Esto es el Zaguán y los acompañamos hasta las 23. ¿Ya probaste el pasillo? Ahora probá el Zaguán. Ahora probá el Zaguán. El Zaguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies, then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is naturally. Tell

yendo a la cama, el zaguán. Yendo de la cama al zaguán, al zaguán, al zaguán, al zaguán. Seguimos en el Zaguán, faltan 10 minutos para las 10 de la noche. Hemos encontrado a los perdidos y... Nos volvió a agarrar el ovni, disculpe a la gente que está del otro lado, pero esto es así, pasa en Moreno y en todos lados. Y también estamos, ya está por llegar, está ahí el mudo Marcelo, ¿eh? Otro mudo más. Está el mudo que lo vamos a hacer hablar, si se puede, pero acaba de llegar el señor perdido. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Un poco perdido por Moreno. Un poco, sí, sí. No, ¿usted no, es de acá? ¿Usted es de acá de Moreno? Acá, sí, pero... Es más, pasó? Yo vivo acá... A tres casas. No. Sí, y la última vez que tenía como referencia de este lugar era un lugar donde se levantaba quiniela. Hace muchos hace años. Hace muchos años, pero bueno. Sí, era... No, pero llegué bien. Un poco, viste, a la vuelta a mi casa está el Rotary. Ajá. Toca Sergio Denis y no podía entrar el auto. Me habían dejado un par de autos en la puerta. Pero bueno, sí. Pero bien, bien. Pero bien, bien. Llegaste para un momento clave porque vamos a hablar acerca del deporte. ¿Cómo puede ser que no se ubique viviendo acá en Moreno? Me ubico yo que soy de Ituzaingó. Bueno, pero la primera vez que vengo. Después ya la tengo que recalar. Es cerquita, che. Es cerca. Vamos a hablar acerca de este torneo Apertura 2009. Que está terminando, ya quedan muy pocas fechas. Tres. Y bueno, arrancó el viernes por la noche con el empate entre Atlético de Tucumán y Rosario Central. 1-1. Y el triunfo de Independiente que finalmente se le dio. Con otro golazo de Gandín, dice. Ha ganado Independiente. Central se lesionó rotura de ligamento en la rodilla a Brown, el arquero. No, mirá que es un arquero que venía... Venía sumando bien en el Grande T, así que vamos a tener que mandar un par de cambios, ¿no? Pero sí, sí, se lesionó bastante feo. Por eso. Bueno, Independiente le ganó Huracán, 2-0. Hoy jugó Chacarita. ¿Cómo salió Chacarita? Pudo ganar 2-1 frente a Godoy Cruz y bueno... Y acá tenemos el resultado de su equipo, señor. Tenemos el amigo de la Francisca, que es hincha de Chaca. De Chaca, ahí está. Debe estar muy contento, porque creo que ganaron dos veces en todo el campeonato, ¿no? Bueno, para un equipo chico, no quiero seguir matando a los oyentes. Tres veces me apuntan acá que ganó. Tres veces, en la primera fecha, después le ganó a Argentino Junior. No, Argentino empató. En la primera fecha le ganó uno de los punteros, me parece, que lo bajó. Ajá. Y ahora hay un triunfo, un 1-0 por ahí que no recuerdo yo ese, ahora. Sí, ese me parece. Hay un 1-0 colgado por ahí. Bueno, sí. Ya lo vamos a sacar. Y River finalmente empató 1-1 con Estudiantes de la Plata. Tenemos la computadora viviente que nos tira acá las cifras de los partidos. Que pare de adelantar partido Estudiante porque ya no nos guiamos por el tema del Mundial de Clubes. ¿Qué fecha está Estudiante? No se saben. Está en la 18, 17 y 18, ¿no? 18 me parece. 18. Sí, que le porque faltan tres partidos. Claro. 18, así que vamos a ver. ¿Y qué pasa cuando vaya ahora en diciembre a...? Y mientras tanto, los equipos que se dicen grandes, ¿Boca entra a la Copa o...? No, estamos muy complicados nosotros. estamos muy complicados, tenemos que ganar todos los puntos y que no sume ni Newell ni Banfield, o sea, es muy imposible, difícil. Es imposible. Sí. Colón ya entró, ya entró en la pelea. Sí, Mohamed no sabía la otra vez. Que adelantó en tres semanas contra Estudiantes. ¿No? Contra Estudiantes ganó 1-0 con gol de... Le dijeron, ¿sabés que entraste en la Copa? Ah, no sabía. Pero entró. ¿Qué? Sí, mañana a partir de las 17 horas, el clásico... Cancha de San Lorenzo, hace un rato lo estábamos hablando, que hablábamos de las goleadas, y hubo una goleada que se dio también en este estadio, ¿no? gasómetro. En el gasómetro. Y juega entonces San Lorenzo frente a Boca a partir de las 17 horas. Y el partido que le sigue a las 19:10, Tigre frente a Vélez. ¿Qué pasa con Tigre? ¿Seguirá? ¿Sigue Caña hasta fin de año? ¿Qué pasa con Tigre? Esperemos que sí, ¿no? Que los resultados no rajen a un técnico como pasa siempre. Lo raro de esto es que la hinchada lo banca igual, ¿eh? 3 años de gloria tuvo Tigre con de la mano de Diego Caña. Hizo grandes campañas, yo no creo que... La gente, si te banca la gente, puede seguir. Por ahí se va para Boca, che. 2 subcampeonatos hizo. Después de los 2 subcampeonatos... Sigue tirando datos. Banfield enfrenta a Racing a partir de las 21:15. Mi equipo juega mañana. El taladro tiene que salir campeón. ¿Apostaste algo, Matías, para el Boca San Lorenzo? No, porque la última vez que aposté fue el 7-1 que se comieron en contra y no me pagaron nada. Así que nada. Así que podés apostar y hacer la misma y quedan a mano. Pero no hay chance de nos ganar. No hay chance. Es el dato, vamos a ver qué es lo que pasa. Arriesga Matías Báez. Cierra la fecha el lunes con 3 partidos. Arsenal enfrenta a Lanús a las 17 horas. Colón enfrenta a Newell's 19:10. Y Gimnasia, Esgrima de la Plata, enfrenta a Argentinos Junior 21:15. Mirando el fixture, vamos a decir, pues de cierta forma, si mañana Banfield le llega a ganar a Racing, es muy probable que se asegure el campeonato. Porque teniendo en cuenta que se van a enfrentar a Colón y Newell, que se van a eliminar entre ellos. Un empate y una victoria de Banfield ya prácticamente le va, porque va a sacar 5 al segundo sobre, va a quedar sobre 9 del juego. Así que, y van a quedar 6 después de este juego. Matemática pura, predicciones. Hay un partido muy particular que seguro lo den, que hace mucho tiempo no lo dan en televisión, y es el clásico español, Barcelona Real Madrid a partir de las 15 horas. ¿Quién gana, Matías? Barcelona. ¿Cuánto? 2-0 Zlatan y el cerebro Iniesta. Vamos a ver qué es lo que pasa, Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Vieron que declaró Cristiano Ronaldo que le quiere hacer 10 o 20 goles al Barcelona. Sí, pero tiene que tener 40 años jugando en Madrid para hacer esa cantidad de goles. 10 o 20 goles. Vi que le hicieron un muñeco vudú en una de las páginas locas hoy, así que sí. Parece que se va a romper de nuevo. Son predicciones también que andan dando vuelta por la internet. Este Barça-Real Madrid será el superclásico español más caro de la historia. Para la actual temporada gastaron 345 millones de euros. En incorporaciones, manejan presupuestos anuales superiores a los 500 millones de euros y los sueldos de ambos planteles suman 935 millones. Mucha plata. Mucha guita. ¿Dónde está esa plata? Acá no. ¿Sabés lo que estaba viendo? La diferencia entre la sociedad de ellos y la nuestra. Al estar lleno completamente el estadio, reservaron 20 cines para que la gente pueda ir a verlos y pueden ir tanto al mismo cine simpatizante del Real Madrid y el Barcelona y pueden llevar bebidas alcohólicas para compartir. Es una especie de picnic futbolístico. Imagínate acá un Boca River en un cine, en el primer lateral se están matando todos, ya en el lateral, no hablemos de un gol. Nos matamos nosotros jugando por nada. Otra Aníbal Jai lo rajaron del AFA. ¿Se enteraron de eso? No me enteré. Lo echaron de la AFA porque tuvo algunos... Coima. Sí. Estuvo involucrado en un tema de coima a favor del Club Atlético San Lorenzo de Almagro en la primera fecha. Contra Atlético de Tucumán. Pero dice que Faraoni, que es el árbitro que en teoría le habían ofrecido la coima, no la aceptó, pero bueno, mandó en cana a Newell's Old Boys. Así que... Y hay 8 árbitros que están siendo investigados. Investigados, sí. Y viene muy raro el arbitraje argentino últimamente. Sí, es complicado. O sea, ¿Qué habría que volver con los Castrilli y eso. Que... Ah, pero ya está. Sí. Yo me olvido más la cara. Fíjate, de Castrilli en Boca Vélez. Hoy nos sacan una amarilla. No sé si lo recordás, Boca Vélez. 5-1, empezó ganando Boca un gol de Canigia. Pero que a vos te traiga malos recuerdos no quiere decir que sea buen árbitro. No, buen árbitro es la Coneja Baldassi, por ejemplo. Un buen árbitro, pero... Y la semana que viene, me estaba apuntando acá el amigo, que se sortea el grupo que se va a conformar para la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica. ¿Qué nos deparará el futuro? Italia, Inglaterra y Holanda, porque Holanda viene bárbaro, así que nos van a tocar esos 3 equipos. Estuve escuchando que van a armar la llave para que no se crucen los grandes en primera ronda. ¿Cómo se hace? Porque hoy, la verdad... Van como... el veto del sorteo, que van los más grandes como cabeza de serie. Ajá. Incluyendo a Sudáfrica. ¿Argentina entra? Argentina entra como cabeza de serie. Argentina estaría, en teoría, por cómo se va a armar el sorteo, tendría que jugar a un europeo de segunda clase, o sea, un Dinamarca. Holanda. Claro. ¿Viste? No te tenés errado. A un sudafricano, me parece. Y no puede tocar Sudáfrica. No puede tocar Nigeria, Costa de Marfil. Y uno de Oceanía, me parece, algo así era. Como... Pero yo sé que lo que es Italia, Francia, por ejemplo, todo eso van como cabeza seria, así que es imposible. ¿Otra vez México? ¿Otra vez México? No. No, dijimos que México estaba a la plata, así que por ahí por ahí hace algo para ganar el Mundial. Así que estas son las noticias del deporte que teníamos acá para comentar. Y ganó Del Potro también, che. Y ayer tuvo la novia del Potro por la tele. Está fuerte, loco. Está fuerte. Pero Becerra, creo que algo Becerra, no o Becerro. Pero está muy buena la chica. Todas están buenas, las botineras. Y el chabón elige a Susana. Las roticeras. Lo están involucrando sentimentalmente con Susana Jiménez. Por eso, pará, vieja. Medio goma, sí. La verdad, el Potro, 20 años, se agarra a Susana Jiménez también. Puede tener mucho filo. Pero el Potro también. Y ya con el Open ese que pegó ahí, pegó un par de verdes. Y mañana juega la final. Impresionante. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con... Y perdió de vuelta a Rogelio. Me acuerdo, perdón. No me levanta cabeza el 18. Ahí está, no, ahí ya no quiere más. Vamos a ver después, qué sé yo. Hay mucha gente que quedó perdida en el camino, como Nalbandian, por ejemplo. Se está recuperando. Recuperación de cadera, claro. Y dicen que no vuelve. Está muy... No vuelve nada al mismo estado físico que tenía. No, es muy difícil. Pero... Yo lo escuchaba la otra vez a Recondo, que el Recondo decía que Nalbandian era un chabón que hacía lo que siempre quiso. O sea, él nunca se dedicó al deporte. Él salía de noche, escabeaba, salía con bienes. Bueno, eso fue lo que le duró la carrera. Bien por él, yo creo que... ¿Sabés que se me vino ahora a la memoria? Todos. Vos también. Vos más específicamente, Matías, que sos bastante futbolero y bastante calentón. ¿Por qué lo acusas? Empezó una serie nueva en la televisión, no sé si lo vieron. Sí, alguien la tuvo que haber visto, aparte por las minas, ¿no? Botineras. ¿Cómo queda el ambiente del fútbol después de mostrar esa imagen? ¿Por qué se hacen esos intercambios de la farándula? Es muy raro, ¿no? Es todo muy oscuro, que sí. Es una pastillita, que lo vas a correr más rápido. Que te caes del balcón, ¿no? ¿Te acordás? Está demostrando lo que es el ambiente del jugador de fútbol, ¿no? Coimear a representantes, hablarle para que te mande a otro país. Bueno, pero lo está haciendo quedar lo que todos sabemos que pasa y nadie, yo creo que nadie se anima a decirlo. O sea, alguien tiene, capaz que nadie, nosotros que conocemos un poco, que son yo por lo menos, voy a la cancha 10 millones de veces, sé que Palacio en su momento cuando era notero de Boca tenía unos privilegios que otro periodista no tenía, y capaz que el chabón le tenía que dar una cometa para que los tipos vayan en vivo a su programa. Y pasa en todos los aspectos. Así que el otro día me tiraron un dato que me dijeron, si querés largalo, un muchacho que trabaja en el ámbito, el nuevo dueño del fútbol es Marcelo Araujo, me dijo. Ajá, es una bomba. Lo del tiempo recuperado lo inventó él. Yo decía, el tiempo recuperado, bueno, el gobierno subsidió al fútbol para que, bueno, se recuperen. Después salió, se encerraban los goles, no recuerdo bien cómo era la nota, no nos mostraban los goles, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era la nota, como los desaparecidos en la época de la dictadura, todas esas cosas. Bueno, uno analiza y dice, recuperado, bueno, y te va para ese lado. Y no, nada que ver, lo leyó en un libro el chabón y dijo que la mejor manera de volver al tiempo es recuperarlo. Claro. Y el tipo dijo tiempo recuperado. Nos secuestran a los goles. Nos secuestran los goles, ahí está. Una frase muy bastante sospechosa. Sí, bueno, pero es de gobierno, digo. Va. Sí. Va, sí, está alineado con eso. Bueno, vamos a ver. Marcelo Araujo está con la tarasca y se va. ¿Y qué va a pasar con el capo mafia con Grondona? ¿Se borra? Son amigos, son todos o amigos. O va a seguir con algún otro negocio, ¿no? Van a jugar las cartas, me dice acá. ¿No? ¿Eso? Que reparte así, ¿no? No, no, fue la carta. Después está el quilombo con el tema de la guita. ¿Qué pasó con los 630 millones de pesos? Yo no sé. Yo en mi casa no los tengo. Puedes venir tranquilo a mi casa. Matías automáticamente me da el micrófono como diciendo, no, me desligo de esto, no sé. No es mío. ¿Sabés lo que me estaba acordando? ¿Te acordás la frase de aquella que Araujo estaba relatando a Boca y había Bea electoral? Que dijo, hoy si gana Boca vamos a tapar un champagne con la chiche dual, que después se tuvo que arrepentir públicamente el tipo. O sea, un tranza de todos los gobiernos full el chavo. No, es un amigo, de lo de la gente que está ahí porque necesita favores. Está bueno, ¿no? Eso del fútbol. Podríamos ver dónde nos metemos, ¿no? Es indefendible, es indefendible. Primer campeonato gratis que se pueden ver todos los grandes en vivo. Boca para atrás, River para atrás, Independiente gana un partido, pierde 6. Bueno, querían hacerlo por rating, repartir la guita por rating. Pero, Leo, Boca juega a las 3 de la tarde, está lindo el día, vos tenés toda la familia, yo compadre, un chabón, ¿no? Labura toda la semana, tu mujer te está mirando así, bueno, vamos, si Boca no se está jugando nada. Vamos al Catre. Claro, vamos al tigre. Qué gracia tiene, claro, vamos a ver si esto es ese, bueno, un poco, por lo menos. Ahí está, este es el análisis del deporte que hubo acá en el Zaguán. Los... ¿cómo? Ganaron los Pumas su primer partido en la gira que están haciendo. Bien, che, europea. Porque el partido anterior, que creo que jugaron contra Inglaterra, iban ganando, erraron no sé cuántos tiros a los, sí, palos largos, eso. Y cero deportivo. Y bueno, después se le dieron vuelta, 16-9 creo que perdieron. No, hoy empezaron perdiendo 6-0 y ganaron, me parece, 13-6, un resultado así, bien, medio bien, extraño. Bien, se está acomodando porque se tiene que preparar para los próximos Juegos Olímpicos, que ya el rugby está incorporado, sí, en esa disciplina. Está incorporado y se viene el mundial, me parece, ¿no? Después el de fútbol está el toque, el de... Vamos a ver qué pasa, esto es el Zaguán con la co-conducción del señor Ezequiel Montero. Así es, bueno, hoy y tocó, acá, no queda otro. El amigo, sí, Matías Báez, que nos vino a acompañar. No trajo fotocopias hoy, ¿no? No, qué tal. No trajo fotocopias. Podría haber traído, ¿no? Sí, algún tema así para que leamos acá para la gente. Claro, ahí está. Estás en el Zaguán, quédate hasta las 23. Nos quedamos nosotros también. Si querés comunicarte al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Este es el Zaguán. Distinto, pero me está gustando. Distinto, sí. No importa cuál sea el color. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias. seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Seguimos en el Zaguán y pasaron 8 minutos de las 10 de la noche, un día muy lindo. ¿Cuánta temperatura? ¿Alguno alcanza a ver? Ahí está, ahí va uno. 22 grados, sí, todavía sigue. Se mantiene. Sigue lo calor, mismo. Va a seguir haciendo calor. Y estamos, como les decía al principio del programa, Dolina tiene a un sordo que agarra el teclado y toca cualquier cosa. Vale, en realidad porque tiene un programa. La gente, ¿sabe qué le dicen? Elija alguno de estos. Y nosotros tenemos al mudo. Que no soy yo, ¿no? Que no sos vos hoy, a partir de hoy. Hoy. No sos vos. Igual hay un montón de gente. Está el señor Guillermo Obregón, profesor, modelo, tenista, juega al pádel, dice que juega al fútbol y no mira tele. Esas son las características que tiene particulares. También es músico, que no trajo la guitarra. No trajo la guitarra. Soltero. ¿Soltero? ¿Soltero? Soltero, solterito, sí. Solterito. ¡Epa! Se ofrecía al aire. ¿Cuántos somos? Dos, el cuatro, señor. Seis. ¿Hacemos un truco? ¿Hacemos un truco? Somos seis. Y nos vamos de reviente. Tenemos casa, también tenemos casa por ahí. Sí. Faltan alguien que nos venga a acompañar. Falta lo que siempre, ¿no? Falta acá mujeres. El amigo que va a traer... No, pero las mujeres están contando plata por ahí. Así que si se quieren acercar a Saber 81, acá estamos dispuestos a ayudarlos. Ayudar. Desde ya, siempre ayudar es la cuestión. Desde ya, muchas gracias. La caridad. Es la caridad siempre es buena. ¿O no, Matías? Sí, tal cual. La calidad dijiste, ¿no? No, calidad, por cuando ahí uno habla de caridad se complica. Pero estoy acá con el amigo Marcelo Mudo Obregón. Sí, señor. No sé qué me quiere decir algo. Si me quiere decir algo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vas a decir algo? Sí, no hay problema. No era mudo, me acaba de cagar el todo el teatro que vengo inventando, pero hablaba el señor. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien. Gracias. Bien, y me trajo la guitarra y va a tocar algunos temas. Pero había un tema en particular que el tipo se destaca. Ayer estaba mirando, ¿cómo se llama? Talento Argentino, ¿ves? Y había una tres cuerdas tocando un tema que es medio complicado para tocar con guitarra, ¿no? ¿Estuviste...? ¿Cuál? Pero no te Adiós acordás, Nonino, ¿no? Adiós Nonino, justamente. Adiós Nonino. Justamente, con tres guitarras. Ajá. Así que vamos a ver cómo suena con una entonces. ¿Qué te parece? Sí, bueno, la interpretación que voy a hacer va a ser para una guitarra. Ya saben, ¿no? Piazzolla. Piazzolla, ahí está. Quiero después que me dé clases. Bueno, primero sí. Lo escucho y después veo. Ahí está, dale. Vamos a escuchar a Marcelo y su guitarra, loca, que nos trae música. Thank you. Muy bueno, impresionante. Ahí está. El manejo del diapasón que hay que tener para hacer eso es muy difícil. Vos entendés de música, así que vos podés hablar y ser más objetivo. Yo no puedo hacer ni un cuarto de lo que acaba de hacer el señor, ni un cuarto, ni medio, ni nada. muy bueno, sí, impresionante. Contame, hace muchos años que tocas música. Sí, 5 años, bueno, 5 años prácticamente. Sí, 5 años, y se lleva un tiempo, ¿no? Y sí, bastante, yo creo que no se aprende de un día para el otro. Pero está bueno que la gente se sume a este tipo de arte, ¿no? Yo creo que sí, además yo creo que es muy terapéutico también. O sea, capaz que uno, por ejemplo, viene del trabajo agobiado, ¿no? Pensando en muchas cosas, y es como que la guitarra es como que te, viste, te hace, yo qué sé, pensar en otras cosas, digamos. Yo qué sé, es un momento de silencio donde vos escuchás tu guitarra, estás conectado y te desconectás de todo. Y yo creo que está bueno eso, que nos pasa a todos, ¿no? Ya tenés un alumno, mira. Sí, es un medio de expresión, ¿no? Aparte, muy, muy importante. Donde vos, como dice él, te pones a tocar ahí, te encerraste y te olvidás del mundo. Lástima que no vinieron completos, porque acá está el señor, ¿no? Que tocaba en el grupo. Sí, yo le dije mancos. para tocar algo así, ¿viste? Algo vocal, ¿viste? Instrumental, pero no, arrugamos. Que diga por qué, si me animé a hablar yo, que puede decir. ¿Por qué no se está acá cantando? No, la próxima preparamos algo y venimos y bueno, tocamos para todos ustedes. ¿Hay algo más? ¿Algo Perfecto. Más interesante? ¿Una de Beethoven? ¿Una de Chopin? ¿Una de...? Pedía. Matías, que quedó en el rincón. ¿Le gustó Matías como gustó? El arte de tocar la guitarra. Sí, es muy, muy interesante. Me gustó mucho. Muy bueno. Complicado. Yo transpiraba por él, ¿eh? Yo lo miraba y digo, ¿cómo está haciendo eso? Algo... No... Muy bueno, muy bueno. Está bueno, así que no sé, ¿tenés algo más para mostrarnos? Marcelo, ahí en el si revolvemos en la caja. Si revolvemos en la caja. Entre las claves de sol, ¿no se llaman? Claves de sol. Yo lo que podría hacer una promesa de venir otro día y preparar algo. Ahí porque, ahí está. O sea, claro, me agarraron así, ¿viste? Prevenido, digamos. Preparate. Yo traje esto para ustedes. Traje esto para arrancar. Para el público. Claro. Otra cosa. Algo improvisado, el feliz cumpleaños, qué sé yo. Ah, el feliz cumpleaños lo sacabas. Puede ser, sí, siempre lo cantamos en reuniones de familiares. Porque también es docente Marcelo, ¿eh? Se dedica a enseñar a los chicos en las escuelas. Y hoy es el cumpleaños del padre Ariel, así que viene como anillo. ¿Te animás? ¿Sacamos el feliz cumpleaños con la guitarra? Sí, no tengo problema. Mándale, a ver qué es lo que sale. Víctor, escuchá, ahí va. Cantamos todos. ¿Vamos a cantar? No, yo no conozco la letra. A ver, la digo, sale. No mienta, Leopoldo. ¿Cómo se llama? Papá de Ariel, creo que se llama, no tengo idea. Papá. Pero no, no vamos a hacerlo solo tocado con la guitarra, porque vamos a alargar. No, tiene gracia. Si el muchacho lo toca, creo que. Está bien, hay que dejarlo. Cántenlo. Bueno, ahí está. Saludo para el padre de Ariel. Bueno, la ausencia después los vamos a cobrar con un asadito. Dijo esto que va a ser no va a ser gratis. No va a ser gratis. Nada es gratis. Nada es gratis acá. Así que, che, gracias por la onda, por haber venido y esperamos que, bueno, otro día que vengan y que se toquen algo. Una cosita que quería contar acá el muchacho que tocó recién. Bueno, para la interpretación de estas obras se necesita un poco de uña, ¿no? Y acá, no quiere que lo diga, me parece, pero lo voy a decir igual. Tocó con la uña rota. Ah, ahí está, ¿eh? No, otro tema, y sí. Se la bancó igual, ¿eh? No, se la bancó igual. Se ve una manicura al otro lado. Salió bien. Ahí está. Así que, quédate tranquilo. Era humilde, Marcelo. Y no era mudo, que yo lo vendí no desde mudo. Que arrancamos las 9 de la noche. Y no era mudo. Era que pedía él. Claro, estaba pidiendo la tijera y no conseguimos, che. Pero bueno, con la uña rota y todo. Nos dio un tema bastante áspero, ¿no? Para tocar. Difícil. Sí, re y sí, difícil. Y hay que tener mucha práctica. Bueno, chicos, nos vemos en otro momento y tráiganse un repertorio. 40, 55 temas. Por lo menos arrancamos acá a las 9 de la noche y hasta las 4 o 5 de la mañana le metemos. A vino va a haber, seguro, ¿no? Sí. Fernet, ya está. Acá hay uno que se suma. Fernet. Ahí está. Fernet, ¿te sumás al Fernet? También te sumas. Somos 14 para tomar Fernet. Así que, chicos, nos vemos en cualquier momento y bueno, les esperamos para que vengan y nos muestren algo más de la música. Dale. Listo. Dale. Buenísimo. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia oyentes de cualquier grupo y factor. Los interesados deberán comunicarse todos los sábados de 21 a 22 horas al 466-6559. Dispuestos a comunicarse. Desde ya, muchas gracias. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21 estamos en el Zaguán. Estamos en el Zaguán. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. ¡Vuelo! Seguimos en el Zaguán y están haciendo los ritos raros. ¿Sabés que la música los hizo? ¿Qué pasó acá? Una especie de... Pasa que tenemos el amigo este centroamericano. El gran Marvin. Acaba de llegar. ¿Cómo estás, Marvin? ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo anda el operador? Tenemos un nuevo operador, Víctor. ¿Cómo va eso? Si bien nos ha operado bastante antes. Pero no, Víctor viene... Estamos haciendo un truco de magia gigante y estamos todos aportando lo que sabemos. Y Víctor está... Bárbaro, Víctor. Tirando muchas gracias, Víctor, por estar acompañándonos aquí. Pero, ¿con quién me he encontrado? Aquí se ríe el muchacho. Es un viejo... ¿Qué es lo que parece, muchacho? Viejo amigo de la noche. No, nada, nada. ¿Cómo anda? Yo, pero perfectamente bien. Es una noche cálida, muy, muy linda. Con bastante ritmo vengo corriendo desde la... Más o menos 3 cuadras. Porque digo, ya estoy llegando tarde al programa. Y digo, tengo que llegar tempranito. Está excitado, Marvin. ¿Qué le pasa? No, y esto que es normal, operador. Nunca, este productor, el productor nunca que ha estado. Hoy co-conductor, guarda. Viene ahí conduciendo, o co-conduciendo, como diga aquí el maestro de los gays. Me han enseñado la palabra gay. Así que, y es que tipo como los mariquitos. El maestro de la felicidad, habría querido decir, ¿no? Claro, el maestro de felicidad. Porque gay es feliz. ¿Así eso significa? Sí, te acabas de enterar. Por eso es la sonrisa. Porque cuando sí, yo qué sé. Son felices. Pues claro, así es. Y es que este maestrito... ¿Cómo andas? Se estuvo cortando un poco el pelo, veo. No, lo que pasa es que ya me estaban... Los rulos me estaban creciendo demasiado. Entonces, tipo, se me tapaba la cara. Y las mujeres medio como se asustaban. Menos un morochón. Y con un pelo largo. Y con un poco de bandana. Se cruzaban de vereda. Así es, se estaban intimidando. No, tampoco tanto, porque veían... Cuando me sacaba la remera en estos días de calor. Luego, cuando venía la lluvia, me lo ponía... Pero las mujeres se acercaban demasiado. No sé si puede ser por mi físico hermoso o cómo es eso. Yo no me estoy agrandando, como diría un criollo. No pero sé. Pero bueno. No sé, pero... Creo que se está acostumbrando a cómo se maneja la gente acá. Pues claro, chiquillo. Así estaba hablando también. Estaba hablando también así un español. Que he conocido hace prontico por aquí en el caserío. Ajá. Yo le digo, los carapateados de estos se me sorprenden cada día. ¿Cómo andan los carapateadas? ¿Cómo andan por allá? Bárbaro, pero réguete bien. Hay demasiado compromiso. Hay cumplen años de noviazgo, se dice aquí. Matrimonial. Ajá, ¿no? Sí. Le mando un saludo al carapateado más viejo, que es el Colorado. ¿Colorado? Pero bueno, los otros carapateadas andan en sus andanzas, en sus bailoteos. Y me invitan demasiado, pero yo no, yo tengo que andar trabajando porque consigo un trabajito aquí. Ajá. Que se trata de ser tipo Batman, diríamos aquí. Batman no. Quédate tranquilo, Robin. Eso lo conozco, ese cuento. ¿Qué es lo que quiero opinar acá, el maestro? No, Batman ¿de qué lugar? No, yo trabajo aquí en una feria que se hace en una plaza aquí en la localidad de Moreno. ¿Ese no es el circo, el de tus primos? ¿Volvieron? No, el circo no volvió, pues mis primos ya se están mudando, deben andar por Belgrano con el circo. Pero yo ando haciendo unos traguitos, enseñándole los coquitos, Cuba Libre, un trago de fresa. Está bastante cara la verdura, por cierto, las frutas aquí. Habla de tragos, pero yo no veo acá, no veo ninguno. Lo que pasa es que la productora, que hoy no está aquí... Pues se le ha llevado todo. Yo siempre que traigo, se lo toma la mujercita. ¿Cómo que no lo convida si usted pertenece a la parte exterior, digamos? O sea, es la proveedora de mercadería. No sé si la proveedora, pero yo diría que es la que se toma todos los tragos cuando los traigo. Sí, y este está colorado por eso, mirá cómo está. No, estuve tomando la tarde por ahí un poquito de Cinsano con coca, pero no, tranqui. ¿No, Mati? Tranqui. Mati estaba conmigo. No, yo estaba viendo fútbol. Estaba por otras bebidas. Quería incriminar al resto de... manera. Me sorprende la presencia de usted, maestro. ¿Qué es lo que viene a hacer aquí? No, vine un rato a la radio, como suelo ir a diferentes radios. Bueno, y vine acá, porque ya se lo tenía prometido. Bueno, me parece un gustazo. Compartí también con este tipo... Que digo que también es un tipo mayor. ¿Cuántos años tiene? ¿44? No, 36. 36. Ay, pero estás re que te joven, muchacho. Guarda que... Yo pensé que tenía unos 40 y largos. Le gustaste, me parece. Pero no, espérate. Quédala, León. Si ya que... no me va a fastidiar, güey. Este se quiere que te dé un revengazo. ¿Dónde? ¿Quién sabe dónde? Por tu cara yo te vas a juntar con los carapateas. No, che, no seas malo. Bueno, Marvin, vamos a la tanda de la radio y después charlamos un ratito. Tenemos un tema muy particular para charlar con usted y espero que se quede. A ver si se la banca. Bárbaro, bárbaro. Ahí está. Estás en el Zaguán, acompáñanos. Hasta las 23, dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Óyelo, ya, óyelo. Shakasta Records, área 23, DJ Palmer. El escenario de mi barrio tiene un concierto diario. Protagonizan las armas y percusiones de sicario. Mi invitado está tirado sobre una alfombra roja. Lo alcanzaron dos rimas de la misma pistola. Pero el evento sigue porque la noche apenas comienza. Unos cantan por liquidar, otros cantan por defensa. Aquí no existe el microphone, mucho menos una corneta. Echándole fuego a la pipa. Pero se me voltea el toco si te metes con mi familia. En estos toques de la muerte fijo en mi costilla. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito para mi barrio a que conozcan a mi gente, man. A que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito para mi barrio a que conozcan a mi gente, man. A que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Se oyen gritos violentos en cualquier momento, pero a veces ni se quejan porque no les queda tiempo. De esta forma que se marcha el que les falta talento, y con él se va su fama de ponente violento. Aquellos traen de mona para ser reconocido. He visto muchos que comienzan y al principio se han perdido. Se presenta el que puede, no solo el que quiere. El que se cree más arrecho o es el que primero muere. No siempre son las letras las que rigen un tema. En esta zona las canciones se les llama problema. Sin diferencia de opinión ni cambio de pensamiento. La cosa es por dinero o por libre movimiento. Mi nombre es Doggy Black, el exponente completo. Me enfrento con cualquiera en la tarima y el concreto. Les dejo la ventaja de elegir los instrumentos. A su gusto estas si son metales o hip hop violento. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito para mi barrio que conozcan a mi gente. A que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. Bienvenidos sean todos al concierto de la muerte. Los invito para mi barrio que conozcan a mi gente. A que conozcan a mi gente, yo. Sean todos bienvenidos, welcome. De parte del área 23, a toda la gente que vive en el barrio y sabe que esto es así. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Socio Alberto lo metieron cana por vender una hierbita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en candela, en La Habana y en todos lados. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar este que teque, pero desde que me fui el estrés. Seguimos en el Zaguán, faltan 20 minutos para las 23 de este sábado 28 de noviembre. Y no falta nada para que termine el año. Se está yendo, sí, el programa y el año también, las dos cosas. Vamos a tener que hacer una fiesta. Festejemos algo, vamos a tener que festejar, Navidad, Año Nuevo, qué sé yo. Nos falta siempre... Hasta el 26 de diciembre estamos. Hay que ver a dónde vamos. ¿A dónde vamos? No sé, vamos a ir a festejar, qué sé yo. ¿Alguien quiere descorchar algo? ¿Alguno tiene un destapador a mano? Yo lo puedo invitar a algún bailoteo, y tengo alguna chamaquita conocida y la podemos pasar a requete divertido todo. ¿Qué les parece? está acosando, parece, usted con el micrófono. Tranquilo, me va a hacer fastidiar, güey. Vamos a charlar algo con usted, Marvin, porque ha sucedido algo inesperado para muchos. Todo lo que escucharon esto, se sintieron muy frustrados. Sí. Muy frustrados. Muy frustrados. Éramos pocos y parió el amigo acá. ¿Qué tiene? ¿Qué cosa? Contale al amigo. Una noticia de las locas que trajimos hoy. Un niño de 3 años, escuchá bien, Marvin, nació con un pene de 22 centímetros. ¿Qué te parece, Marvin, esta noticia? Pero, y esto me deja anonadado, diríamos, porque en mi barrio, y me parece que me han sacado una foto cuando era joven. Yo no es por nada ni tampoco por agrandarme, pero tú sabes que todos saben aquí, los oyentes, que les mando un saludo a todos los que están escuchando, saben que tuve un problemita yo. Si tú no sabes, a mí, cuando tuve una relación demasiado fuerte, cuando estábamos teniendo relaciones íntimas, me han pegado un mordiscón en lo que es mi... Tu miembro. Sería el miembro, sí. Yo no quiero tocar mucho ese tema. Si quieren hablamos a media asta, diríamos, porque es lo que me ha quedado. Claro. Acá lo particular es que este chico peruano, es peruano el amigo. Peruano. Yo dije ecuatoriano, mandé fruta. Está, no. Pero ¿cómo puede ser la foto de Marvin entonces? ¿Hay más fotos? Puede haber fotos. Escuche, dicen que a este chico lo trasladaron al hospital porque dice que el problema que tiene, no se sientan mal, le puede crecer 1 centímetro por mes. Y recién tiene 3 años. Ah, encima es ilimitada. A los 30 años, ¿cuánto va a tener? Y espérate, obviamente que ese tipo tiene una enfermedad. Yo pensé que estaban hablando de mi infancia. Ese tipo, ese niño, yo no lo conozco, diríamos. Puede ser que sea un primo lejano que tengo por aquí en Latinoamérica. ¿Quiere acotar Matías Báez también? No, una cosa de loco, impresionante. Cosa. 1 centímetro más por mes, claro, lo que dijo Leo, a los 30. Y no, es imposible. Un poste de luz más o menos, no sé. Mínimo. Tenés 12 centímetros por año, por 30, sacá la cuenta. Vamos a sacar la cuenta, pará. Así no, que sigue, yo creo que también es medio complicado, tratándolo de un tema serio, como me ha pasado a mí una situación muy personal, que me han sacado... También el chico, pobre nene, digo, es demasiado y le puede llegar a producir hasta varios infartos en poco tiempo. Tiene que tener en cuenta que el miembro, o sea, conlleva mucha sangre a la hora de la excitación. Entonces puede llegar a producir paro cardíaco, diría yo, visto de una manera. En cambio, si podríamos hacer un trasplante... Ahí Marvin es el primero en ofrecerse. Yo me presentaría, por ejemplo. El señor a los 30 años va a tener 346 centímetros exactamente. Pero es una barbaridad, chico. Es que es lo que me habla. Esto es algo ilógico. Yo no comprendo. Para mí que es una noticia loca, pero loca de verdad. ¿Qué es lo que opina, maestro, aquí? La va a tener que vestir aparte. Se va a tener que vestir alguien aparte. La va a tener que llevar en un remis. Aparte. No, y así yo... podemos tratar la noche. Le pone una ruedita y la lleva arrastrando. Traes un amigo en la bici, ¿no? Era el amigo, pero... Vení a ponerle ojo y decir que son siamés. Yo tampoco me quiero prender demasiado joda, digamos. Porque se desborda, esto se desborda. Porque a mí me ha pasado algo serio. Y si ustedes se ríen, y me voy a fastidiar y los voy a agarrar. Pero Marvin, acá... Hablamos con respeto siempre. Acaba de develar su problema y cosa que veníamos trabajando programa a programa. Y bueno, hoy se siente bien, se siente entre amigos, por eso. Sí, contar, pero ¿no? Podríamos cambiar el tema, digamos. Vamos a festejar ya que viene fin de año, se acaba un poco el programa. Que estoy residiendo ya casi 6 meses aquí y me enorgullece totalmente haberme encontrado con ustedes y poder participar en este espacio, lo que es poder hablar en una radio, ¿no? Comunicarse. Tratando de comunicar un poco lo que es la cultura, no solo de ahí de mi caserío, de todo lo que es mi pueblo por allá en Puerto Rico, sino que también de todo Latinoamérica y sus pueblitos que tienen demasiada cultura y demasiadas tradiciones que compartir al mundo y que todavía están medias escondidas. Entonces, cómo no, vengo yo a través de la música a poder transmitir eso también y me enorgullece bastante. Ahí está. A difundir un poco las realidades de la gente, ¿no? Cómo vive hoy. ¿No, Marvin? Pues claro, así es. esto, tratándolo serio. Bueno, y este, podemos cambiar de tema, pongámosle ritmo. Aquí me están hablando, este, el Movicon, diría yo, cuando era joven, tenía los Movicon. ¿De qué está hablando el Movicon? No, me mandaron una alerta de radio. Alerta inexitosa. Estás en la radio, chico, ¿cómo es una alerta de la radio si estás en la radio? ¿Cómo es eso? Eso es algo confuso, Matías, ¿cómo? ¿Un radio en la radio? ¿Tienes razón, Mark? No, una alerta por el celular. Explica Matías Báez lo que es la radio y el alerta. Claro, bueno, cuando uno tiene cierta compañía de celular, te llega una alerta que vos hablas como en un handy. Con un handy, salió medio bambinesco. Claro, un handy, belleza. Este chico ya no lo estoy conociendo este chico. No conoce. Conocemos. Y es el que andaba con el centímetro. Y hay que tener cuidado, entonces. Bueno, vamos a escuchar un temita. Ahí está. Un temita como para extender. Vamos a escuchar a Ilola. Si lo... Estaba escuchando. Ya, claro, yo porque no estoy escuchando, porque tengo un problema en el oído. No tiene retorno, amigo. Bueno, pero obviamente podemos escuchar algo de charanga habanera, si no. Ahí está. Sí, dale, mandale un tema para quemar el cine más a gusto, dale. Yeah. acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21 estamos en el Zaguán. Estamos en el Zaguán. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Seguimos en el Zaguán y ya de poquito nos vamos yendo. Y había un problema. ¿Cómo eso? Espérate, muchacho, tocando aquí. Ten cuidado, esto. Salta. Hay que tener cuidado con esto. Y eso. ¿Le tocaron algo, amigo? ¿Cómo es? Volvé la mala palabra. No. Pero mira, ¿qué pasa con este rubiecito? Y no me mire. Y acérquese. ¿Se siente extraño? Se siente extraño acá con las figuras. No sé si de extraño, distintas, pero me hoy han cambiado al otro muchacho que tenía nombre de mujer por un rubio que parece más que una mujer, diría. Tiene una... Bueno. Bueno, bueno, es que Mar, no me te saco el aire. No me interrumpa cuando estoy hablando. Usted es productor. Pero te está yendo ya. Te está yendo por las ramas. Te saco del aire. Maestro, el productor, a ver qué opina, maestro. El productor sigue siendo uno. Voy a hacer de acá de árbitro. Le cedo la palabra al señor Marvin. ¿Qué le pasa, Así Marvin? Es, ¿no? Y es que aquí también estamos. Bueno, pusimos un temita como para distendernos. Y me estaba acordando de la bebida que me ha convidado este Porque muchacho. Acá el señor Matías Báez es licenciado en fernetología. Así es, por y eso. Y nos va a explicar. Por eso es que yo quería tocar este tema. Claro, si con este calor va un fernet. Obviamente. ¿Y cómo lo preparo? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo prepara el fernet, muchacho? Diría un fernet o un buen fernet. Una bebida aquí criolla. ¿Puedo iniciar con sí. algo? Sí. Vaso de cine. Vaso de cine, sí, tal cual. Él sabe porque en mi casa viaja vaso de cine. Es vaso de cine. Le metemos un par de ellos, no muy grandes, un par de rolos. Ajá. Y un rolo. Hielo. Hielo. Hielo. No. La piedra, bien la al rock. Que no salga el desentendido igual Marvin, porque conoce, anduvo por ahí. Conoce mucho. Y bueno, vamos a dejarlo que diga la receta. Me parece que fue un par de veces pasó por la fotocopia y ha tomado. No, y, no revelemos cosas. Y no, es un 40 y un 60. 40 de... De fernet y 60 de gaseosa. A mí me dijeron que si no es fernet branca, no es fernet. No es fernet. Exactamente. Es como la propaganda. Y sin espuma. Fernet sin espuma. Obviamente diría, baja la categoría si tiene un poquito de espuma. Bueno, se es hace así. Bigotudo, se hace bigotudo. Baja, sí, baja terriblemente y baja también depende del fernet. Si no es branca... ¿Cuál es la diferencia? Es notorio. En un Capri le tenés que le tenés que poner al revés, vengamos a decir, un 60 y un 40 para más o menos llegar a equiparar, claro, el sabor que le da el branca al fernet, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo publicidad de la marca. Si nos están escuchando, pueden venir a... Larguen un par de botellas, loco. Claro. No, yo me estoy acordando de demasiadas chamaquitas que han pasado en un pasado, diríamos, ¿no? Ajá. Y que hemos compartido distintos bailoteos y todo eso. Por eso le mando saludos a todas. Si deben estar escuchando, le mando un beso también. A otra persona también le quiero mandar un saludo muy grande, que es Andrea, que nos está escuchando de Hurlingham, ¿no es así, León? Así parece, ¿eh? Así parece. Así bueno, parece. Espero que te guste y que no digas que somos medio limados, como dirían los criollos. Bueno, yo también un saludo para los que nos están escuchando y para Flecky Show. Que estaba por ahí, ¿eh? Mandó un mensaje. Mandó un mensaje hoy. La intrépida periodista. Te mandamos también un saludo a Fleco Fest, diríamos. Fleco Fest. Vamos a invertir las palabras, porque obviamente que esto es alegría. Y bueno, así pasamos con el amigo del fernet, que diría, es un muy buen amigo del fernet. Y otra cosa que quiero decir es que obviamente después de aquí nos vamos para algún baloteo, ¿no es así, productor? A tomar fernet, seguramente, ya que estuvimos hablando. Yo les puedo ofrecer, no sé, desde mi nuevo trabajo, diría, que estoy haciendo barman, puedo armar un Cuba Libre, algún trago de fresa. Para esta noche es ideal, debemos tener más o menos unos 21 grados, 22 grados, entonces como que la noche da calidad. Acá antes la temperatura es otra, ¿eh? Porque diría que la temperatura, allá en mi lugar, digamos en Puerto Rico, es muy esencial para todo lo que es fiesta, y esta noche de aquí es muy buena para salir a veloteo. Ahí está. ¿Y recomienda algo? ¿Recomienda algo para salir hoy? No. Recomiendo una camisa floreada. Con un poquito. Con ¿sale un de bermudas? Sí, salgo mucho de bermudas. Diríamos unos colores verdes, unos azulados. Con alguna flor que llame mucho la atención. Entonces las mujeres dirían, este está loco, dirían. Ah, ahí te escuchó la recomendación, va a decir. Y claro, y entonces lo ve y dice, tú eres mío, güey. Quédate tranquila. ¿Qué opinaba desde la bermuda floreada? Porque lo vi hacer cara de... A mí la camisa no me va, dijo. La camisa capaz no, pero la bermuda... Yo he usado bermuda floreada también. ¿Camisa no? Camisa floreada no. Pero camisa sí, pero floreada no. ¿Qué dice Marvin de esta acusación de Baez? No sé, es una acusación, sino que es su manera de vestir. Está aquí bien. En Latinoamérica del Sur. Hay que respetar los puntos de vista. ¿Y cómo calza? Con la bermuda y el pan, la bermuda floreada y la camisa floreada abajo. Espérate, este me está ofendiendo. ¿Qué vinimos hablando de temita de hoy? Y quédese tranquilo que calza bien, digamos. De una talla 48, más o menos. Ajá. Así muy que, bien, ahí está. Imagínense. Bueno, nos vamos despidiendo de a poquito. Gente, Víctor estuvo en la operación técnica. Matías Báez, muchas gracias por haberte acercado. Un ratito a compartir. No, por favor. Y a conocer de qué se trata el Zaguán. No, muy, muy bueno. La pasé muy bien, así que espero volver a venir. Cuando quieras, Matías. Señor Pablo Rodríguez. Sí, Leo. Nos vemos el próximo sábado. Bárbaro. Obviamente que sin mí no sería una fiesta esto. Como vengo sí, repitiendo desde hace varios meses, diríamos. Pero bueno. Pero la cosa va cambiando de a poquito, ¿eh? La cosa va cambiando y prometemos para la semana que viene algo mucho más introductorio. Vamos a poner una un buena caño. Canción. Ponemos un caño, traemos chicas y van a bailar. Los que quieran venir a la radio. Tengo algunas conocidas que pueden llegar a venir. Listo, ahí está. Ezequiel, en tu debut como. Sí. Co-conductor. Rompiendo el silencio. ¿Qué pero, ¿te gustó? ¿Te sentiste cómodo? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Epa, me están tocando acá. Ahí está, ¿ves? Ya arrancamos. Exactamente, ¿cómo? Colorado, sí, como ¿no? Ciclista, me soplan por ahí. Pero eso a toda hora, no ahí es está, algo... eso porque se tira a tomar sol en la facultad. ¿Saben cuál bueno, no hacía falta que me echaban acá. No, bueno, pero el hombre ese que anda desnudo por la facultad, ese señor parece Ezequiel Montero. Parece una iguana que está tomando sol ahí debajo de una palmera, parecía que se le cae un coco y queda ese. Al horno. Bueno, Ezequiel. Gracias, Marvin. Nos vemos el próximo sábado. Esto dale. Fue el Zaguán, esperemos el retorno de los que se han ido. A disfrutar. Sí, los amigos que nos dejaron pagando a transpirar la camiseta como siempre. Gente, esto es el Zaguán. Nos vemos el próximo sábado a las 21 horas como siempre. Chau. Un abrazo. El Zaguán. La previa del sábado a la noche. Siempre son.